Junior. Solución para poder calmar ese dolor, porque lloras corazón, si sabes que el amor se terminó, encontramos la solución para poder calmar ese dolor. Jamás supe entender por qué el amor tanto me echó sufrir, será porque yo en ti no pensé, no fue mi intención, perdóname. Encontramos la solución para poder calmar ese dolor.